El 28 de marzo comenzó el juicio conocido como la Escuelita 2. Son 24 imputados, de los cuales 8 ya fueron condenados en el primer tramo del juicio. El debate oral y público investiga 39 casos, entre ellos torturas, detenciones y desapariciones forzadas. Fueron oficiales del ejército, de inteligencia, de civil y de la policía de Río Negro, no siendo imputados en esta causa agentes de la Policía Federal ni de la Policía de Neuquén. Durante la dictadura, la Junta Militar dividió al país en 5 zonas que a la vez se subdividieron distribuyéndose entre ellas más de 500 centros clandestinos de detención. A las provincias de Neuquén y Río Negro le correspondió la subzona 52, supervisada desde Bahía Blanca por el general Vilas, que ordenó montar en los fondos del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 un centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Se le llamó así porque era el lugar en el cual se enseñaba a hablar a los detenidos a partir de torturas físicas y psicológicas. El edificio existía desde 1958, se refaccionó en el 76 y fue desmantelada entre julio y septiembre del 78. Además de las responsabilidades de los jefes militares, se juzgará por primera vez la actuación de presuntos integrantes de grupos de tareas. Los mismos operaron en las ciudades de Neuquén, General Roca, Cipolletti, Cinco Salto, Bariloche, Cutralcó y Junín de los Andes. La causa agrupa los hechos en los siguientes operativos. En junio del 76 se llevó a cabo en la comarca petrolera un operativo del ejército en conjunto con la policía provincial y federal que detuvo a 17 personas: Arlene Seguel, Miguel Ángel Pincheira, José de Lineo Méndez y Carlos Chávez se encuentran actualmente desaparecidos. El barrio Zapere era, junto al barrio Buque Roldán, una preocupación para la comunidad informativa en lo que respecta al funcionamiento de comedores y comisiones vecinales. Javier Seminario Ramos, Celestino Aigo, Orlando Cancio, los hermanos José Francisco y Juan Raúl Pichulmán permanecen desaparecidos. También actuaron como centro de detención la Comisaría Cuarta de Cipolletti, oficinas de la Policía Federal, la Unidad 9, el Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montañas de Neuquén y las Gendarmerías Nacionales de Bariloche y Junín de los Andes. El juicio a la Escuelita de Neuquén reveló nuevas denuncias para que se conozcan voces que callaron por el miedo. Muchos de los testimonios hablaron de hombres y mujeres de los cuales hoy nada se sabe. Voces y rostros del anonimato impuesto por la dictadura cívico-militar. Días previos al comienzo del debate, la sede de las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle fue baleada. Esto nos ha afectado a todos, pero nosotros vamos a seguir con el arma que hemos tenido siempre, la palabra y la ética del pañuelo. En el primer día del juicio, un efectivo de la Fuerza de Seguridad arrojó una bomba de gas sobre el rostro de una de las militantes. A su vez, la hija de un desaparecido fue echada del recinto y prohibieron su posterior ingreso luego de manifestar su repudio al finalizar las declaraciones de un ex comisario. El Tribunal Oral de Neuquén es quien debe garantizar la seguridad y hasta el día de la fecha no ha dado respuestas. Parte de la querella, incluida la Fiscalía, la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, pidieron juzgar por homicidio a 3 exmilitares. Por su lado, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos repudió ese pedido y pidió que se juzgue por genocidio dentro de un plan sistemático de represión. Por su lado, la APDH argumentó que es la única manera de pedir cárcel común, perpetua y efectiva. Las madres, entre otros organismos, consideran que no deben de ser tomados por homicidios, ya que no están muertos, sino desaparecidos. Pero nosotros, uno por uno, lo señalamos con el dedo. Guglielminetti, yo le dije, Guglielminetti, decí dónde está Susana Mujica, Mujica. El debate reanudará el 6 de agosto y se extenderá hasta septiembre. Declararán testigos convocados por las defensas. Se trata de un momento por demás esperado, luego de 36 años de finalizado uno de los gobiernos más nefastos y asesinos que hubo en nuestro país. A pesar del tiempo transcurrido, los responsables continúan con su pacto silencioso. No voy a declarar. Voy a guardar silencio. Voy a guardar silencio. Voy a guardar silencio. No voy a declarar. Voy a guardar silencio. Voy a guardar silencio. Prefiero guardar silencio. Guardar silencio. Sabemos que esta justicia es demasiado lenta, pero confiamos en que llegará y estaremos juntos para demostrar que no olvidamos el horror, que lo repudiamos, que somos nosotros quienes debemos construir y garantizar un nunca más. Digan la verdad, digan dónde están, digan qué hicieron.